Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Ahora estamos en 1981. En el verano del 81, Serú Girán en Mar del Plata, en medio de la gira de presentación de Bicicleta, iniciando el que sería el último año de la banda. ¿Cuánto tiempo más llevará? Serú Girán en vivo en Mar del Plata. En esa gira de verano, en el año 81, Serú Girán comenzó a adelantar temas del que sería su siguiente disco, Peperina. Esta es la presentación de un tema que, por entonces, estaba inédito, Parado en el medio de la vida. Serú Girán, en vivo en Mar del Plata. Thank you. Otro de los momentos fuertes del show de Serú Girán por el verano del 81. Este registro pertenece a Mar del Plata. Canción de Alicia en el País, en medio de la gira de Bicicleta. Otra perlita de archivos.rock.com.ar. Thank you.